Hola a todos, yo soy Cristian Barrientos. Y yo Winnie Vilches, y les damos la bienvenida a Ciudad Sin Rey. El tema de esta semana es uno que está muy cerca y muy candente en estos últimos días, que son las elecciones municipales. Sí, Winnie, como verás ya se acercan cada vez más los candidatos, ya se están perfilando. Y bueno, vamos a tocar básicamente la alcaldía de Lima, ya esta alcaldía tiene gran influencia a nivel nacional, ya que son 9 millones aproximadamente los habitantes en esta ciudad. Claro, dentro de los candidatos tenemos a dos que son los más voceados en realidad, de los que se escucha más de ellos en medio. Sin embargo, parece que no van a ser los únicos. Y digo que parece que no, porque ni siquiera estos dos, que son Alex Curi y Lourdes Flores, han ya puesto su campaña formalmente, ya que esto recién se va a realizar el 5 de junio. Pero algunos de los candidatos que tenemos son Alex Curi, Lourdes Flores, Susana Villarán, Alex González y últimamente Humberto Lai. Claro, Winnie, ya hay varios candidatos, muchos de ellos ya están formando también alianzas, algunos de ellos ya no van a ir, probablemente el 5 de junio ya se va a definir exactamente cómo se va a dar eso. Entonces, la aceptación en la población se está dando de diversa forma, ¿no? Yéndose por uno que otro candidato. ¿Por quién va a ir tu voto, Winnie, en esta ocasión? La verdad, todavía no estoy segura. Tendría que escuchar más propuestas, que no es lo que he escuchado mucho hasta el momento. Lo que más he escuchado en realidad son discusiones entre los mismos candidatos, más que escuchar propuestas claras. Así que no lo tengo y espero que en este periodo que falta todavía las campañas se puedan dar de una manera más seria para poder tener un voto. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar? Estoy justamente analizando cuál es la aceptación que tenga tal o cual candidato, ya probablemente yo no solo vote, sino apoye a la candidata Susana Villarán. ¿Pero qué te parece si antes de discutir con respecto a quién vota por cuál, te parece si lanzamos la encuesta que hemos hecho en el Jirón de la Unión? Ok, adelante. ¿Por quién votaría en las siguientes elecciones municipales en la ciudad de Lima? Votar por Alex Curi porque me parece que ha hecho muy buenas obras en el Callao, infraestructura, trabajo, modernidad. El Callao ha mejorado bastante y creo que puede repetir esa misma labor en Lima, ¿no? Por Lourdes Flores, porque veo que es la candidata con más elocuente, al menos en lo que va de su carrera política no se ha detectado nada malo. Bueno, yo todavía no tengo un candidato por quien me haya decidido, ya que todavía no he evaluado bien los planes de gobierno y la verdad que los que ya se han manifestado, ninguno me convence, ¿no? No me parecen buenos candidatos. Voy a votar por Curi porque en medio de todos los casos de corrupción que se le han descubierto, tiene la experiencia de haber tenido mandatos municipales en la provincia constitucional del Callao y por lo menos sabes hacer su trabajo. Bueno, sinceramente aún no he decidido por quién voy a votar porque estoy evaluando la postulación de los candidatos. Veo de que aún los candidatos que tenemos hasta ahora, que es Lourdes Flores, Alex Curi, Fernando Andrade, entre otros, aún no han sido firmes y claros, precisos en dar a conocer sus propuestas. Voy a votar por Alex Curi porque veo que tiene más experiencia en todo lo que es el gobierno municipal y creo que puede hacer buenas obras para Lima. Yo voy a votar por Alex Curi porque simplemente creo que ha hecho un buen trabajo en el Callao y no por gusto lo van a ha estado en la provincia del Callao más de casi 12 años de gobierno. Él ha trabajado mucho, ha hecho buenas obras, ha cambiado varias zonas del Callao, las ha mejorado y creo que es simplemente por eso. Bien, Winnie, como vemos, hay dos candidatos que tienen mayor aceptación en la población. Estos son Alex Curi y Lourdes Flores. Sí, así es. Esto también lo refleja una encuesta realizada por la Universidad Católica, en el cual dice que Lourdes Flores ganaría con un 37% la alcaldía de Lima contra un Alex Curi con un 34%. Esto refleja su alto grado de popularidad, ya que, por ejemplo, otros candidatos como Susana Villarán llega a las justas al 5%, otros como Fernando Andrade un 3%, Alex González con un 0.2% y Humberto Ala y todavía no ha sido incluido en estas encuestas, ya que no se sabía si su partido iba a postular para la alcaldía de Lima. Sí, Winnie, hay que tomar en cuenta ahora nosotros el pasado que tiene cada uno de estos candidatos, el pasado político básicamente. Vemos que el señor Alex Curi ha sido alcalde del Callao, ha sido también presidente regional de la provincia constitucional del Callao. Él tiene, a pesar de ello, de haber manejado una buena gestión, pero tiene acusaciones, serias acusaciones de corrupción cuando tuvo estos cargos, ¿no? Recordamos el Vladivideo, recordamos el peaje, ¿no? El de la vía expresa, en fin, y algunas también, algunas denuncias que tiene. En el caso de la señora Lourdes Flores, también tiene una vinculación con un narcotraficante, sindicado narcotraficante, el señor Cataño, pero ella también tiene un pasado político respetable, sobre todo en la lucha contra la dictadura. La señora Susana Villarán, por otro lado, ha sido ministra en el gobierno de Paniagua y es conocida por ser defensora de los derechos humanos. Algo que quiero acotar sobre Alex Curi, Lourdes Flores, por ejemplo, Lourdes Flores tiene un 37% de aceptación, pero la mayoría de esas personas que votaría por ella tienen un pensamiento arraigado que dice que preferirían alguna autoridad que no robe y que haga pocas obras. En cambio, las personas que votarían por Lares Curi tienen un pensamiento del que dicen que no importa que una autoridad robe aunque haga muchas obras. Sí, bien lo manifiestas. Cada uno de esos candidatos va a tratar de utilizar un punto, ¿no? Ese punto será el caballito de batalla de su campaña. Lourdes Flores en la esencia, Alex Curi por las obras que realizó en el Callao. Y bueno, cada uno de estos tendrá el punto que los va a favorecer. No nos olvidemos de los otros candidatos. Por ejemplo, tenemos Humberto Lai, que se va a lanzar por su partido Restauración Nacional. Él ha sido un ex candidato a la presidencia que alcanzó un 4%, lo que le permitiría poder volver a postular, a comparación de Susana Villarán, tal vez, que tuvo menos del 1% de aprobación. Respecto a Alex González, yo tengo una duda con este señor, sí, ya que él primero postularía por el partido de Restauración Nacional, salió a los medios con Humberto Lai diciendo que postularía por Restauración Nacional. Sin embargo, pasada una semana, dijo que su candidatura con Restauración Nacional no se daría y que sería por el Partido Humanista del Perú, partido que es liderado por el señor que también fue candidato a la presidencia, el señor Yehuda Simón. Así es, Cristian. Esto nos hace dudar un poco del señor Axel González, nuestra de falta de compromiso, falta de seriedad. ¿Tú cómo piensas esto? Bueno, nosotros tendríamos que tomar en cuenta que para la inscripción, si bien es cierto, falta poco, pero las conversaciones que se dan entre partidos siempre es viable este tipo de casos. No nos sorprenda que en el lapso de estos días se vayan también tejiendo otra serie de alianzas, como ya se está dando el caso, conversaciones bastante grandes que se está dando entre Fernando Andrade y Lourdes Flores, Luis Iberico y Susana Villarán. Entonces hay que tomar en cuenta también ese aspecto. Otro punto que yo te quería tomar, que se tome también en cuenta, es que en estas elecciones se ve también un retroceso de unos candidatos, ¿no? Básicamente, justamente los que están adelante, el caso de Lourdes Flores, la señora Susana Villarán, el señor Humberto Lai, que han sido candidatos a la presidencia y han dado un paso al costado ante esos intereses de ser presidentes a ser alcaldes de la ciudad de Lima. Parte de esto, como la misma población ha pensado o se cree, es que su postulación a la presidencia no ha sido tan viable ni han tenido los resultados que han querido. Por ejemplo, Lourdes Flores ha sido 2 veces candidata a la presidencia y en ninguna de ellas, a pesar de su alto grado de popularidad, ha podido llevarse la banda presidencial. Susana Villarán del mismo modo y lamentablemente no va a poder volver a postular. Humberto Lai sí, ¿no? Con su casi 5% le va a ser viable esto, pero creo que esto de la alcaldía de Lima tal vez es como que un paso, probarse, ver cómo le podría ir, si próximamente les podría resultar la campaña presidencial. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de Castañeda Locio, quien es alcalde de Lima y dentro de mucha polémica se puede decir que se va con un muy alto grado de aprobación por la población y ahora va a postular a lo que es a la presidencia y se escucha o se sabe que es uno de los más votados. Claro, esos candidatos probablemente utilicen la alcaldía de Lima como un resorte para poder llegar a la presidencia, que es la finalidad que ellos tienen, ¿no? Ahora nosotros vamos a dar pase a una entrevista que se ha realizado al analista político Luis Gárate Sánchez. Adelante. Nos encontramos con el analista político Luis Gárate Sánchez, quien nos va a hablar acerca de las elecciones municipales en la ciudad de Lima. Buenos días, señor Luis Gárate. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir con respecto a las elecciones municipales que se nos avecinan, ya que ya los candidatos, varios de ellos ya se están perfilando, algunos de ellos están obteniendo aceptación, algunos otros no? ¿Qué nos puede decir con respecto a ello? Yo lo que veo es que hay básicamente dos candidaturas que están siendo promocionadas por los medios de comunicación, que son la de Alex Curi y la señora Luda Flores, mientras que otras candidaturas que sabemos están ya por inscribirse, o si no están ya inscritas, como son por ejemplo las de Acción Popular o Susana Villarán, y se habla de algunas alianzas posibles que se estarían tejiendo. El APRA mismo está jugando con la idea de tener un candidato o candidata, pero hasta ahora no confirman quién sería. Entonces, el panorama hasta ahora, digamos, está siendo dominado por dos candidatos, que son los primeros dos que he mencionado. En los medios está entonces Alex Curi, que ha sido hasta hace poco presidente regional del Callao, y Lourdes Flores, líder del PPC, ¿no? Para ser un tanto más específicos, ¿qué nos puede decir acerca de estos dos candidatos en cuanto a las propuestas que nos plantean y en cómo está repercutiendo esto a nivel de Lima? Bueno, yo más que propuestas diría que son sus figuras, ¿no? En primer caso de Alex Curi, sabemos muy bien que ha sido presidente regional del Callao, antes había sido alcalde de la provincia constitucional del Callao. Sabemos muy bien que ha tenido una gestión muy interesante, con bastantes obras, pero también plagadas de acusaciones de corrupción, y además recordemos como antecedente también los famosos videos donde se ve a Alex Curi vinculado con Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, como figura política, digamos, pareciera que tendría bastantes posibilidades en Lima, pero no podemos olvidar esos antecedentes que son bastante graves, ¿no? El otro caso de Lourdes Flores, sabemos muy bien que ella es una personalidad, es una mujer muy combativa, tuvo un papel interesante en algunos momentos de la época de Fujimori, donde se portó con actitudes bastante democráticas, y también tiene algunas acusaciones de corrupción, como es el caso del señor Cataño, este señor huancaíno, que estaría implicado en actos de narcotráfico. No olvidemos que ella salió en los medios a decir que ponía las manos al fuego por este señor. Y por otro lado, el caso de Susana Villarán es un caso quizás más curioso. Es una mujer, una abogada que viene del área de derechos humanos, militó en la Izquierda Unida en algún momento, fue colaboradora del gobierno de Alfonso Barrantes, y luego, en los últimos años, digamos, le hemos visto luchando contra la dictadura de Fujimori, le hemos visto, insisto, en el tema de derechos humanos, fue ministra de la mujer del gobierno de Paniagua, el gobierno de transición, y luego defensora de la policía en el gobierno de Toledo. Siempre ha tenido un rol de demócrata, bastante, vamos a decir, transparente, y ahora se presenta como propuesta para la alcaldía de Lima. Uno de los principales problemas que nosotros, los limeños, hemos visto en todos estos años es que, a nivel nacional en todo caso, se ve que se vota por personajes, como lo manifestabas hace un momento, y no por propuestas. ¿Esto cómo lo ves en la ciudad de Lima? Creo que es una continuidad de lo que acabas de señalar, y yo también decía que lo que está viendo la gente ahora son las características de estos personajes y no tanto el tema de su calidad ética o el tema, por ejemplo, de sus propuestas programáticas, ¿no? Creo que ahí tendríamos que discutir bastante seriamente sobre los enfoques de desarrollo de la ciudad, que creo que podrían variar bastante entre lo que puede pensar a gente como Alex Curi, Lourdes Flores y Susana Villarán, ¿no? Que estamos seguros, Lourdes Flores ha salido a decir, por ejemplo, que continuaría la obra de Castañeda, que sabemos muy bien es interesante, pero se basa básicamente en el cemento, ¿no? Y bueno, los famosos hospitales de solidaridad, que son bastante cuestionables también, porque sabemos que su eficiencia es muy discutible, ¿no? En cuanto al tratamiento de la salud de la gente. Y el señor Aljuri también es prácticamente lo mismo, ¿no? No ha dicho nada muy profundo sobre el tema de cambiar la gestión, sino también continuar en gran medida lo hecho. Mientras que Susana Villarán tiene una visión más social, si quieren, ¿no? Que quiere desarrollar más la gente desde los sectores populares. Pero bueno, hay que ponernos a discutir más en serio en qué consisten esas propuestas. Lamentablemente en la agenda de los medios no está eso y creo que la gente tampoco está muy preocupada en el tema. ¿Qué se les puede decir entonces a los ciudadanos limeños o aquellos en todo caso que viven en Lima que van a votar en estas elecciones municipales para que no cometan un error o voten por el mal menor? ¿Qué le recomendaría usted a estos ciudadanos? Mi recomendación sería que se informen más, ¿no? Que no sean tan superficiales, que la gente vea realmente la calidad de las personas que están en la disputa y que vean también la calidad de las propuestas, ¿no? Que vean qué tan viables sean, discutir los problemas de la ciudad con bastante seriedad y serenidad, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por las figuras simplemente, porque es lo que nos pasa normalmente, por simpatías personales tan así superficiales, creo que vamos a tener más de lo mismo, más poca transparencia, más de grandes obras que están bien pero que no son suficientes, porque la ciudad no solamente son obras, ¿no? No solamente son parques y jardines, son también obras de desarrollo social. Entonces yo creo que hay que analizar con más seriedad el tema de las propuestas de estos candidatos y no solamente dejarnos llevar por simpatías personales, ¿no? Fue el analista político Luis Gárate Sánchez quien nos ha manifestado su posición en cuanto a las elecciones municipales que se nos avecinan en la ciudad de Lima. Muchas gracias. Bueno, y estas fueron las opiniones del señor Gárate, y una de las cosas con las cuales estoy particularmente de acuerdo es que los peruanos, o los limeños en este caso, siempre votamos más que todo por el personaje, no por propuestas claras y concisas. ¿Tú también crees eso, Cristian? Sí, lamentablemente eso se ha venido dando a lo largo de todos estos años. Vemos que en las propias elecciones se da que se vota por el determinado personaje y nadie o muy poca gente hace un debido análisis del proyecto, del plan de gobierno que tenga tal o cual candidato, y es un problema porque en ese plan de gobierno que tienen los candidatos están las acciones que van a realizar probablemente, ¿no? Y estas decisiones que lleguen a tomar van a atañar las decisiones que nosotros podamos tomar también en algún momento, y a futuras generaciones le tendrá que competir. Bueno, una de las propuestas que yo he escuchado y que de repente va a competir más al cercado de Lima es la creación de la municipalidad propia para este distrito. Dicha propuesta fue hecha por Alex Curi en una reciente conferencia de prensa. La verdad no lo veo muy viable, aunque creo que es necesario, y esperemos que esto no quede en palabras y que de llegar a Alex Curi a la alcaldía pueda realizarlo o al menos poner el primer paso. Eso es lo que se espera. Sí, hay muchas propuestas, probablemente habrán promesas que cada candidato vaya realizando, y lo ideal es que eso no quede en promesas, que no quede en un simple documento y en el olvido. Lo ideal es que todas estas promesas sean cumplidas en el debido momento. Sí, claro, el orden es uno de los pilares que debería tener el próximo mandato del candidato que llegue a la alcaldía de Lima, para no seguir con los problemas que hasta ahorita se están dando. Bueno, es cierto que las propuestas seguirán y las discusiones, pero realmente esperamos que la población pueda tomar conciencia y guiarse de las propuestas que se den y analizarlas correctamente para que su voto pueda ser un voto decisivo en las próximas elecciones. Claro, porque es necesario el análisis y es justamente una de las razones principales de este espacio. Así es, Cristian. Bueno, no se olviden de escribirnos y de revisar el Facebook y el Twitter, son las cuentas que están en nuestra página web, y los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.